triste, pero yo firme estoy. Y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor y que te quiero así. Y eso basta. ¿Qué esperas? No te pongo condición. Yo te amo. ¿Y qué te hablan si es mi corazón enamorado? De veras yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que te quiero, sí. Aunque si escondidas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque si escondidas, sí.